que se está haciendo amargo. Una pastilla que se ha vuelto jefe, seduciéndome con sus ojos blancos. Inspirado por aquella flor verde, sigo aquí en el mismo sofá sentado. Espero que la musa me secuestre. Siempre algo pasa cuando conversamos. Y apareció loca, diciendo que estoy con otra. Comienza el show de radio exclusivo de Mega 97.9 con el DJ más rankeado de Estados Unidos. 3, 2, 1. Alex Sensation. Jueves presocial, jueves, cachi viernes, Friday Junior, TBT, uno de los días favoritos del pueblo. Hoy es jueves clásico, Throwback Thursday, último día de agosto ya, last day of August, 31 de agosto. Si estás de cumpleaños, feliz cumpleaños, aniversario también, felicidades. Ready para recordar contigo, dime cuál es tu clásico favorito de salsa, merengue, bachata, reggaetón, reggae, freestyle, house, disco, R&B, hip hop, lo que tú quieras. Aquí tenemos un poquito de todo para todos, una bodeguita, y lo que no tengo te lo mando a buscar. También entregando boletos para todos nuestros conciertos, boletitos para ver a Karol G, boletos para Arcángel, boletos para Mike Towers, Jacob, Maluma, El Alfa, y dinero con la canción del millón, la original, mega mezcla con Alex Sensation. Jueves clásico, buenos días. Tú decías.

la sintonía. Alex Sensation con la mega mezcla. Alex Sensation. Que sepas lo mucho que te quiero, aunque no te vuelva a ver. Gitana, gitana, gitana, gitana, tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara. Reportando la sintonía 1-800-315-9790. En breve voy para aire contigo, recordando jueves clásico. Y tengo celos del viento porque acaricia tu piel, de la luna que mira, del fuego que te calienta. Yo tengo celos del agua y del peinecito que a ti te peina. Los celos, los celos, los celos, a mí el corazón me arde, me arde. Los celos, los celos, los celos, el corazón me arde, me arde. Hasta que desperté de mi locura y pude

conjunto clásico cantando Tito Nieves. Señora Ley, mano. Salsita más buena. Para romper el hielo, jueves 31 de agosto ya. Last Day of August. Si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños. Aniversario, felicidades también. All right, vamos a la liga. Buenos días por la mañana. ¿Con quién hablo? Good morning. Buenos días. Buenos días. Hablas con Grace, como Amazing Grace. Amazing Grace. ¿Cómo está mi Grace? Good morning. Ay, muy bien. Excelente. Escuchándote a ti, tu música. La energía que das es tremenda para avanzar con ese día hermoso, soleado. Así que ya estoy lista para comenzar mi día. Beautiful, baby. Cuéntame, ¿de dónde me llama Grace? Seguimos desde Hackensack, Nueva Jersey, que siempre te he escuchado desde hace mucho tiempo. ¡Qué linda! Gracias por estar conmigo, mi amor. Gracias por la sintonía. Mi gente de Hackensack, New Jersey. ¿A quién quieres saludar, mi Grace? Quiero saludar a mis papás, a Juan, Dolores, a mi hermana Cristina, a su esposo Daniel y a toda la comunidad ecuatoriana aquí de Nueva Jersey, Nueva York. Los amo a mis hermanos ecuatorianos y a mis hermanos latinos. ¡Ecuador! Gracias, mi amor. Gracias, mi Grace. Y gracias a mi gente ecuatoriana siempre apoyando. Gracias. Thank you so much. Una más. Hello, buenos días. Good morning. Buenos días. Hola, Juan. Buenos días. Good morning, Alex. Good morning, baby. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Thursday. Happy Thursday, mami. Heidi. Welcome, Heidi. Where are you calling from, baby? From Beacon, New York. Beacon, Nueva York, en la casa. ¿Cómo amaneciste en este jueves clásico, mami? ¿Cómo está mi Heidi? Muy bien, gracias a Dios. Aquí trabajando. Dándole duro, workeando, chambeando. ¿A quién quieres saludar, mami? Claro que sí. Quiero saludar a mi cuñada, Damaris Quiles, y mi hermano, Irwin Quiles, de New Haven, Connecticut. Beautiful, mami. Gracias por estar conmigo. No te me vayas, Heidi. Me dice para cuál concierto te puedo invitar. Comunícate conmigo rápido. 1-800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Tengo un jardín de rosas, son todas para hermosas. Mí. Tengo un jardín de rosas, son todas para ay, mí. Ay, tengo un jardín de rosas, son todas para tengo mí. Claveles, tengo violetas, violeta. Tengo pompones, pobre. También yo soy ti. Yo muchacho. Siempre está que bota chispa. Ya, pues te rompes los hijos. Ese moreno quiere beber. Déjenlo beber, déjenlo beber. Que moreno, que no quiere. Ese moreno quiere beber. Déjenlo beber, déjenlo beber. Que moreno, que no quiere. ¡Ay! María Santísima, que ya guapo me dio. ¡Con fuerza! Dame mambo, dame mambo, dame mambo, dame mambo. Jueves Clásico. Como yo quiero, grande es la herida por una traición. Envenenaste mis sentimientos con el pecado de tu corazón. De mí te fuiste, aventurera, y hoy pecadora ha regresado a mí. Ya no te quiero y he de marcharme, y estando lejos yo te olvidaré. Cuando yo me vaya, nadie te amará, porque está manchado tu corazón con el pecado. Cuando yo me vaya, nadie te amará, porque está manchado tu corazón. Sigo. Sigue marcando el 800-315-9790 y en mi página de Instagram, Alex Sensation. ¡Mami! Es que yo lloro porque tengo un sentimiento, una tristeza en mi corazón, un sufrimiento que me parte el alma, porque no estás, ella no está. No me importa confesar mis penas, no me importa que vean mi dolor. Estoy sufriendo porque tú te fuiste y solo estoy, y solo estoy. ¿Cuándo? ¿Cuándo llegará? ¿Por qué tardará? Mira que sufriendo estoy. Siempre me amará, no me olvidará. Eso es lo que espero yo. Avanza, avanza, niño. Thank you. Aquí está Subayimbe, estoy aquí en la Mega 97.9 con el DJ Alex Exception. Oh, sí, mi hermano. Y disfrutándome esta vaina con un traguito bien romántico, así como te gusta, y con un rabito al lado. Oh my God, me encanta esa vaina. A mí también. ¡Me encanta! Jueves clásico. Quiero llorar y me destroza que pienses así. Y más que ahora te quedas sin mí, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Por la aventura que tú ya tendrás, será tu cárcel y nunca saldrá. Vete olvidando eso que hoy deja y que cambiará. Más de mil cosas mejores tendrá. Telefónicas 1-800-315-9790. Estamos en vivo a través de la Mega Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Worldwide en nuestra aplicación, la música app, descárgala gratis. Pícala, pícala, pícala. boquita de miel me tiene casi al morir. ¿Qué voy a hacer? Se te nota que tú me estás amando y con tu mirar me estás embrujando. Hablemos de amor, ven y dame un beso. Se te nota que tú estás por eso. Se te nota, se te nota, se te nota, mamá, se te nota. Se te nota, se te nota, se te nota, mamá, se te nota. Se te nota, se te nota, se te nota, chichi, se te nota. Se te nota, mami. Se te nota, soy el hombre de tu vida. Lloverás, clásica. Alex Sensation. Recordando. Lloverás. Come una de Teodoro Reyes. Pero claro que ella es. Tenía los tres golpes, salsita, merengue y bachata clásica. Estamos recordando uno de los días favoritos del pueblo, porque recordar es vivir. Alex, un saludo muy especial para mi mamá en Queens, María Luisa, que está de cumpleaños. Happy birthday de parte de su hijo, el Mago. ¿Quién más está por aquí? Alex Sensation, un saludito para todos los camioneros de la compañía Baldor en el Bronx. De parte de Ricardo García, en sintonía todos los días, Alex Sensation, mi hermanito DJ Jun. Por favor, un saludito para mi hermano Juan Ramón, que está de cumpleaños. Happy birthday, Juan Ramón, de parte de mi hermanito DJ Jun. Alex Sensation, shout out to my beautiful wife, Jillian Winkler, que está de cumpleaños. Happy birthday, Jillian, de parte de Raúl Taveras. Bueno, Labor Day Weekend ya. Hoy es el último día de agosto, last day of August. Ya mañana arrancamos septiembre, el noveno mes del año. That's it, man. Labor Day Weekend, that's it. El sábado nos vemos en Salsa con Fuego en el Bronx con mi hermanito Darell en vivo. Quien te habla, Alex Sensation, y Darell performing live. Everybody go to the discotheque. Nos vemos este sábado allá en Salsa con Fuego. El domingo, Vamos para Atlantic City, New Jersey. La gente que va para AC, tenemos un pool party tempranito. We got a pool party at the Harris Resort. A las 4 de la tarde subo a la tarima allá en Atlantic City. Y a la medianoche vamos para Passaic, New Jersey, para fiestas en Passaic. Y el lunes, Labor Day, voy a estar aquí mezclando en vivo. A las 11 de la mañana tenemos el barbecue party. El lunes de Labor Day voy a estar asando carne y mezclando música a la misma vez. I did it once in the live, you saw it, right? You saw me barbecuing and mixing at the same time. First time ever. I got the Guinness World Record for that. 5 churrascos y 5 mezclas en menos de una hora. I got the Guinness World Record for that. All right, comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Cuando regresen, viene bajando la hora del lunch. Los que van a almorzar, vayan calentando el almuercito. Y los que van a hacer ejercicio, vamos a quemar calorías. Mete mano, DJ Luis, mi body boy, Tiny T.